muchacha, tú me pediste y yo te voy a complacer. Hay muchas cosas en la vida que no se pueden comprender, y poco a poco, despacito, voy escribiendo su compás hasta que quede cuadradito, qué lindo y suave, cha, cha, cha. Cha-cha-cha, tú me pediste y yo te voy a complacer. Hay muchas cosas en la vida que no se pueden comprender, y poco a poco